los ojos escarchados y el hambre en el morral. Llego a Aguilar de campo puerta, dame vino y dame pan, que aunque no tengo dinero, sí tendré con qué pagar. Déjame entrar, por favor. Vino ni hubo pan, solo una carretera de vuelta a ningún lugar. Desde Aguilar campo, desde Aguilar.